amor y de tu preciosa paz. Me quitaste el dolor, me apartaste del mal. Ahora todo cambió, tengo otra oportunidad. Hoy mi vida te doy, pues tú me das salvación. Yo te doy gracias por tu amor, gracias, pues libre soy. Gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias por tu amor, gracias, pues libre soy. Gracias, gracias Señor. Llenaste de amor y de tu preciosa paz. Me quitaste el dolor y me apartaste del mal. Ahora todo cambió, tengo otra oportunidad. Hoy mi vida te doy, pues tú me das salvación. Yo te doy gracias por tu amor, gracias, pues libre soy. Gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias por tu amor, gracias, pues libre soy. Gracias, gracias Señor. Te doy gracias por tu amor, gracias, pues libre soy. Gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias por tu amor.